Ya, hermanos, como estábamos viendo en las semanas anteriores, estábamos viendo el pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6 de Efesios, el verso 10 al 18, y hoy día terminamos con este pasaje que lo estuvimos analizando más o menos in extenso. Volvemos a recordar la recomendación del apóstol Pablo. Dijo: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Gracias. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Como hemos dicho las semanas anteriores, esta es una va más allá de una recomendación que el apóstol Pablo nos hace, sino que es una orden, es un mandato. Él dice: fortalézcanse, pónganse toda la armadura, etcétera. Es imperativo para que nosotros podamos ir medianamente bien con esta lucha que tenemos de llevar adelante nuestro cristianismo. Necesitamos obedecer las órdenes que el apóstol Pablo nos hace. Y en este caso, como ya hemos visto las semanas anteriores, él nos da una orden y la repite dos veces por lo menos. Dice: por lo tanto, ahora bien, etcétera, pónganse toda la armadura de Dios. Y dice: toda la armadura de Dios. La semana pasada vimos los tres primeros elementos, que era el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el estar preparados para predicar el Evangelio de la paz. Y vimos que tanto el andar en verdad, el ser veraz, todo con la coraza de justicia. Justicia, por un lado, era lo que Dios hace a través de Jesucristo en nuestra vida. Él nos hizo justos, pero en cuanto a nuestra humanidad, en cuanto compete a nosotros, esa justicia quiere decir rectitud, integridad moral. Entonces, la semana pasada lo que vimos en estos tres primeros pasajes era que Dios a nosotros nos llama a andar en verdad, en integridad, ser rectos moralmente, ser justos o ser santos. Y ser santo, dijimos que no era ser santurrón, sino que era dedicarse en primer lugar y apartar para Dios. Y como uno quiere hacer lo bueno y Dios quiere hacer lo bueno, uno al apartarse para Dios también Dios a uno lo usa para hacer lo bueno. Y estar preparado siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a anunciar el mismo evangelio que un día cambió nuestras vidas y que es lo único que permanece para siempre, la palabra del Señor, esa salvación que un día vino a nuestra vida. Entonces, dijimos que en este tiempo, donde es tan difícil encontrar la verdad, donde es tan difícil, cuando miramos a nuestro alrededor en la sociedad, encontrar integridad, rectitud moral, donde cuando uno habla de que uno no debe mentir, se ríen de uno. O le dicen: bueno, pero una mentirita blanca. No, si Dios no hace diferencia de pecados más grandes, pecados más chicos. Mentira blanca, piadosa, blanquita, pequeñita, grande, cotota, es la misma mentira y el mismo pecado para el Señor. En un momento, en una sociedad, mañana nuevamente los que se animen a ir a ejercer su deber cívico, yo lo voy a hacer, ya, pero esta vez no les voy a decir por quién voy a votar. La vez pasada ya se los dije, pero ahora no, porque uno tampoco va a influenciar ni debe influenciar. Ustedes sabrán lo que hacen con la libre albedrío que el Señor les dio a cada uno, ya. Pero en este tiempo donde hemos visto, ya lo dije la semana pasada, en que da tanta pena que muchas veces las campañas políticas de todos los, pero de todo, aquí no cae, no queda nadie parado. Da tanta pena ver que gran parte de esas campañas políticas se dedican a desacreditar, a desprestigiar, a sacarle trapitos al sol a los demás. O sea, no importa tanto, es para que poder después compararse. Ve que el otro es peor que yo, o la otra es peor que yo, pero donde la mentira es pan de cada día, donde a todo el mundo se le dice que, usted sabe, la mentira gigantesca que es todo esto de las amistades que uno tiene en las redes sociales. Según Facebook yo tengo 837 amigos, ¿ya? Y algunos no lo he visto jamás en la vida. Pero uno dice, uno le pregunta, esto es una mentira. Y mientras uno no ponga la camarita a veces para chatear o qué sé yo, cada uno le dice al demás cualquier cosa. ¿Cómo eres tú? Y hacen pero una descripción de sí mismo o de sí misma que si alguna vez se encuentran en la calle, decepción. Porque todo está basado en tanta mentira, hermano. En tanta mentira. Entonces, cuando en esta sociedad hoy día, si uno se anima a hacer lo que el Señor nos dice, de ir con la verdad por delante, de ser íntegros, y ser íntegros, dijimos, ser de una sola pieza, y tal cual como uno es acá, ser en el hogar, ser en el trabajo, en su lugar de estudio, etcétera. Si hoy día uno habla de eso, o sea, lo mínimo que va a hacer la mayoría de la gente es reírse uno, decirle, pero no soy tan fanático. ¿Cómo de vez en cuando? No. Pero no se trata de ser fanático. Se trata de que si uno quiere hacer lo que el Señor le dice a uno o no. Entonces vimos verdad, vimos justicia, vimos estar preparados siempre para predicar el Evangelio. Y las tres cosas, los tres elementos que después anuncia este pasaje, que son el verso 16 y 17, lo primero que dice es: tomen el escudo de la fe. Además de todo, dice la Nueva Versión Internacional, o sobre todo, creo que dice la versión Reina Valera, sobre todo, tomen el escudo de la fe. O además de todo, o sea, está enfatizando aún más, como recalcando aún más el apóstol Pablo lo que quiere que nosotros hagamos. Los que más o menos saben cómo era esto de la armadura, el escudo era algo bien, bien grande, o sea que los romanos lo ponían acá, esta parte, y iban ahí con el escudo, ¿ya? O sea, era largo, le cubría por lo menos de acá hasta, por lo menos mitad de la canilla hasta abajo. Entonces era algo largo, que lo usaban, por ejemplo, cuando dice ahí para apagar los dardos del maligno, como en ese tiempo se usaban mucho las flechas también ardiendo como arma de ataque, ponían el escudo y ahí esas rebotaban, quedaban, y como iban cubiertos con un impermeabilizante de la época, algún tipo de brea o qué sé yo por encima, eso no se prendía además. Pero era un escudo grande, ¿no? No como estos escudos chiquititos que no, y entonces les cubría casi todo el cuerpo y ellos lo podían mover. Y dice, sobre todo tomen el escudo de la fe para defendernos de los ataques, estos ataques incendiarios del enemigo, estos ataques de repente a la carrera del enemigo, porque si era de repente íbamos a estar en un combate cuerpo a cuerpo, si venían lanzados los enemigos, le ponían el escudo y resistían con esos zapatos que vimos, que los zapatos tenían clavos o tenían unas púas grandes para poderse afirmar, el enemigo iba a rebotar simplemente. Entonces dice, tomen el escudo de la fe. La fe es un arma de defensa y de protección, evidentemente, para nosotros los creyentes. Y habla mucho de tomar el escudo de la fe. Y simplemente, hermano, cuando uno a veces, saliéndose de la definición que hace la misma Biblia de la fe. ¿Cuál es la definición que hace la Biblia de la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si uno, eso lo Hebreos capítulo 11. ¡Qué bien! Y esto no está preparado, verso 1, ¿ya? Simplemente porque leen la Escritura. Entonces, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Para siempre. Entonces, tomar el escudo de la fe, ahora si uno va a eso, en otra acepción podríamos decir, significa creer, simplemente creer en lo que Dios nos ha dicho. Pero creer, ese creer de internalizarlo, ese creer que va más allá de nuestra mente de tener un conocimiento, sino ese creer que en el fondo uno sabe, lo sabe con todo su ser, uno tiene, por eso certeza, convicción, una convicción, de una convicción a uno no lo pueden mover. Entonces, es Ese escudo de la fe es creer simplemente lo que el Señor a uno le dice. Pero creerlo,